gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar. En su presencia. En su presencia hay descanso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar, dijo Jesús. ¿Quieres ponerte de pie y cantar esta canción con nosotros? Esta canción surgió un día que yo estaba acordándome de mis primeros días de cristiano, y en mis primeros días de cristiano yo me sentía la persona más incapaz del mundo. Yo sé que todos hemos orado alguna vez por inteligencia y sabiduría, pero yo oraba apasionadamente por inteligencia y sabiduría, porque yo sentía que no la tenía. Yo quería que Dios me usara, pero no tenía talento, no sabía tocar ningún instrumento, no sabía cantar o escribir, no creía que podía hablar en público. Me sentía totalmente incapaz de servir al Señor. Y ese día me estaba acordando, hace poco, digo, cuando escribí esta canción, me estaba acordando de esos días, y me di cuenta que todavía me siento igual. Las cosas no han cambiado mucho. Me siento totalmente incapaz, y le escribí esta canción al Señor, que habla de no tener nada para ofrecerle, hablando de talento y habilidad. Y cuando reconocemos que no tenemos nada para ofrecerle, Él llena nuestras manos. Él pone sus dones en nosotros, su habilidad, su poder, su amor, para poder ministrar. Si tú quieres que Él llene tus manos de su poder en esta noche, Él lo quiere hacer.